Hola Pepe y toda la gente de Farco. Comenzó con todo el primer Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria en La Paz, Bolivia. Las cinco caravanas que partieron desde Argentina, Brasil, Centroamérica, Colombia y Perú se sumaron al asalto poético que inició en el Alto y finalizó en la histórica Plaza San Francisco. Más de 400 integrantes de organizaciones han viajado desde nuestro país, entre ellas varias radios de Farco. Pablo Carballo, de FM La Posta, enviado especial en el Congreso, pudo dialogar con Iván Novales, referente del Grupo Compa de Bolivia, uno de los organizadores del Congreso, sobre el primer día de actividad. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es lo que hemos denominado un asalto poético a La Paz. Dijimos, vamos a hacerlo con poesía y vamos a limpiar esa nefasta imagen del pasado con magia, lúdica, espiritualidad, creatividad. Debemos tomar el cielo por asalto. Todos los rebeldes, creo, de todas las generaciones han usado esta metáfora de tomar el cielo por asalto. ¿Qué es el cielo? Al final, eso que se nos ha negado. Nosotros somos generaciones de gente negada, excluida, marginalizada, olvidada, basureada, qué sé yo, como desechables. Entonces ahí siempre la frase fue, hay que buscar un otro mundo mejor, otro mundo posible para nosotros. En la segunda jornada tuvo lugar un encuentro con legisladores y funcionarios públicos de todo el continente en el que ratificaron el compromiso de promover políticas públicas de apoyo a la cultura y vida comunitaria. Uno de los presentes era Pablo Grous, ministro de Culturas de Bolivia, que hizo referencia a la necesidad de transformar los estados nacionales. Lo que hay que hacer adelante es seguir recogiendo la iniciativa y la sensibilidad de todos y todas. La función del Estado tiene que transformarse. No tiene que ser quien marque el camino, sino quien ayude al caminante. Durante la jornada de hoy se realizarán los encuentros de debate en comisiones, el plenario de organizaciones, y se espera que el gobierno boliviano asuma la sanción de la primera ley en todo el continente de apoyo a la cultura viva comunitaria, autogestiva e independiente. Nuevamente, Iván Novales nos resume la mística de este congreso. Dicen que cuando Tupac Amaru murió, nació el mito inmediato de que porque lo desollaron, sus miembros fueron para diferentes partes del territorio colonial de ese momento, como ejemplo de que eso no tiene que ocurrir con los rebeldes. Pero los rebeldes y toda la gente inmediatamente hicieron nacer ese mito de que un día el cuerpo se va a unir, otra vuelta, y ese día será cuando el Inca vuelva a la vida. Y eso en el fondo es la caravana. La caravana, las caravanas y el Congreso es en el fondo el mito del Inca que vuelve. Porque cada caravana, la argentina que llega, la brasilera que llega o las de Centroamérica, en el fondo son pedazos de un cuerpo desperdigado, fragmentado, explosionado, atomizado, que vuelven a ser lo que en realidad somos. Para el informativo Farco, César Baldoni, de FM La Posta, en Cuartel Quinto, Moreno.